Allí tenés a Luis Maceda, Diego. Estamos en contacto con Luis Maceda, integrante de la dirección de FANCAP, y antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos, Luis. Y queríamos conocer un poco qué información tienen ustedes desde FANCAP con respecto a esto de Quillororo, esta tripulación que algunos dieron positivo, que han denunciado también un mal manejo en cuanto a los protocolos por parte de la administración. Buenos días, Diego. Buenos días, audiencia. Este tema nos preocupa sobremanera como trabajadores porque tiene que ver con la salud de nuestros compañeros. La situación se ha agravado en el fin de semana por la multiplicación de los contagios, ¿no? Nosotros nos reunimos el 30 de diciembre pasado, la dirección de FANCAP, y estuvimos considerando la situación que en ese momento afectaba a un compañero nada más del Quillororo. Es importante ir a la causa de esta situación, ¿verdad? ¿Cómo se origina este foco? Porque tenemos en cuarentena a la tripulación de dos barcos, no solamente del Quillororo, los casos reportados son del Quillororo nada más, ¿verdad? Sin embargo, los dos barcos ANCAP están paralizados en este momento, tanto el Quillororo como el Malva H, y las dos tripulaciones están cuarentenadas. ¿De dónde viene este tema, esta situación que tenemos en el presente? Bueno, esto viene de que cuando se hace el cambio de tripulación, se juntan a los tripulantes de los dos barcos, del Malva H y del Quillororo, y se mandan en un mismo ómnibus, en un mismo bus, ambas tripulaciones a abordar esos barcos. Obviamente que si había alguien que estaba, digamos, con algún proceso en curso, las posibilidades de contagio de ambas tripulaciones se multiplican, ¿verdad? O sea que acá hubo un mal manejo de la situación por parte de la administración, que no debería haber mezclado las tripulaciones de ambos barcos y debería, en primer lugar, hacer algunos controles que no se hicieron, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los tripulantes suben a los barcos sin que haya control de temperatura en los barcos de ANCAP. Ya no hay hisopado, ni siquiera de temperatura. No, ni siquiera de temperatura. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se mezclan. Vuelvo a insistir en esto porque están las dos tripulaciones cuarentenadas, están los dos barcos parados, y acá el foco empezó en uno de ellos, y uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué está parado el otro barco? Porque se cometió una negligencia. Se mezclaron las tripulaciones de ambos barcos en un mismo ómnibus y se mandaron juntas al interior, a Fray Bentos. Ese es el origen de esta situación que se está dando actualmente. Y a eso se suma que se han multiplicado los casos. Durante el fin de semana se quiso que los compañeros volvieran a su casa, pero dada, digamos, las características de este virus y las posibilidades de contagio que hay a nivel del hogar, muchos compañeros no disponen de dos o tres baños en su casa y viven con personas mayores, ¿verdad? Con madres, con otros familiares, y entonces llevarlos nuevamente a sus casas es la posibilidad de que se vuelva a difundir, se vuelva a contagiar a otras personas, ¿no? Por eso los compañeros han pedido de no regresar a sus hogares. Esa es la solicitud que han hecho los compañeros, y aparentemente ante eso habría alguna gestión por parte de ANCAP para ubicarlos en un hotel allí en la zona de Fray Bentos. Esta es la situación que tenemos. Nosotros lamentamos mucho estos hechos, nos preocupa la salud de los compañeros. Ahora, a partir de las 9, va a haber una reunión de la dirección de la Federación ANCAP, y yo supongo que vamos a tratar este tema, porque desde el miércoles pasado que nos reunimos hasta hoy, la situación se ha agravado, porque vuelvo a reiterar, el 30 de diciembre tenemos un caso y hoy ya tenemos 8 casos. Además, les quiero comentar que en el caso de Quillororo, ¿no? No es un super petrolero, sino que es un empujador. Es una nave pequeña, ¿verdad?, con un espacio físico bastante reducido, donde la, digamos, el contacto y la proximidad física es algo inevitable en un barco pequeño, donde todos en un espacio reducido tienen que circular y desarrollar sus actividades. Luis, para terminar, ustedes se están reuniendo en estas horas para tener más datos. Digo, pensando en que el hecho ahora que está arriba de la mesa es si vienen a sus domicilios, a Montevideo o a los lugares donde residan, o si se quedan en los lugares donde están actualmente alojados. Sí, eso es lo que están solicitando los compañeros, que no se los traslade compulsivamente a sus hogares por el riesgo de contagiar a los familiares. Bien, y ustedes, te preguntaba, ¿van a reunirse en las próximas horas o van a tratar de establecer ahora contacto con de ANCAP? Ahora de mañana nos vamos a reunir como dirección y han habido gestiones para tener reuniones con la administración a efectos de ver cómo se procede en este caso, que es grave, digamos, ¿no? Es una situación que nunca se había dado en ANCAP hasta ahora, ¿verdad? Tener en una misma área un contagio de estas características, ¿no? Bien, seguramente ustedes también establecerán a partir de ahí alguna denuncia pública sobre cómo se ha realizado toda esta operativa que terminó con este foco dentro de una embarcación de ANCAP, de una empresa pública. Realmente llama mucho la atención que con tanto cuidado que se pide por parte de las autoridades a la población en general, que desde la administración pública se tomen tan pocos recaudos como los que estabas recién señalando. Luis, mantenemos contacto, estamos alertas para lo que ustedes resuelvan allí en esta reunión y las novedades que puedan tener. Muchas gracias, Diego. Un saludo a la audiencia.